A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar la reunión dando gracias primeramente a Dios por los que podemos estar y los que podemos compartir en este lugar una vez más. Y vamos a orar para pedir la dirección de Dios para este estudio que vamos a hacer. Hoy nos toca continuar con el versículo 19 al 23 de Romanos 8. Vamos a ir completando un poco más lo que ya vimos la semana pasada en relación a el padecer, cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y también cuáles son otras formas que incluso el Espíritu usa en nuestras vidas para darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Pero vamos a realizar esta charla, sin antes, por supuesto, vamos a orar para que así de esta manera el Señor nos ilumine y nos dirija a todos en la comprensión de su palabra. Gracias por el ministro. Por este momento que nos permite, Señor, estar reunidos nuevamente, Señor, en tu casa, para poder continuar, Señor, con recibiendo estas instrucciones, estos estudios que nos permiten, Señor, acrecentar nuestro conocimiento y poder también, Señor, ser algo para enseñar. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, que nuestros corazones estén gozosos cada día, Señor. Te damos gracias por este momento. Y te pedimos que bendiga, Señor, este momento de estudio que tenemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que vamos a estudiar desde el 19 al 23, así que tengamos abiertas las Biblias en Romanos 8. Y vamos a continuar con eso que estábamos hablando un poco en relación a cómo también nosotros vamos a ser glorificados por ser coherederos con Cristo hacia un reino. Ahora, habíamos visto la semana pasada que ese reino podemos llegar y podemos llegar a esas glorias venideras, como veíamos en el versículo 18, podemos llegar bajo una condición que Dios nos ha estipulado y el apóstol Pablo aquí explica a los romanos y es cuando nosotros padecemos juntamente con Él. Es ahí cuando nosotros podemos tener la seguridad que no solo heredamos el reino, que es lo que vamos a ver un poquito también en esta mañana, porque una cosa es heredar el reino, que ya nos viene como parte de esas arras, si ustedes miran ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, porque muchas veces leemos el 13, pero no le damos importancia al 14 en lo que enseña el apóstol Pablo, y dice: en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, hasta ahí todos llegamos bien. Ahí todos los cristianos vamos iguales. Todos hemos llegado a una promesa. Todos hemos llegado a algo importante habiendo escuchado la palabra de Dios, el evangelio de verdad y de salvación. Versículo 14 dice que es las arras o garantías, como entendemos quizá nosotros, de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solo nosotros hemos sido salvados en Cristo, hemos creído y llegado a la salvación y a la transformación completa en diferentes aspectos que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, sino que también hay una garantía que Dios ha puesto en nosotros en la persona del Espíritu Santo, de una herencia a la que pertenecemos todos, Ahora, que todos vivamos en una forma completa en esa herencia, me refiero en el sentido que verdaderamente vamos a lograr adquirir toda esa herencia en la realidad, en el cielo, eso dependerá de nuestra conducta como hijos de Dios en nuestra fidelidad al servicio que vamos a hacer al Señor. La semana pasada estuvimos viendo muchos aspectos del llamado de Dios, de cómo Él realmente testifica nuestro espíritu a través de su espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17, leemos para rememorar un poco lo que vimos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Entienden? Todos somos salvados. Todos, es cierto, tenemos el sello del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Todos estamos en una garantía de una herencia adquirida, no aquí en la tierra, sino, dice, en los cielos. Ahora, la vivencia total y completa y la gloria de todo eso, en su completa majestad, lo vamos a lograr siempre y cuando cumplamos esta condición que Pablo menciona aquí. En otro pasaje, Pablo dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Entienden? Una cosa es reinar con Él y otra cosa es estar en su reino el día que tengamos que estar ante su presencia. Muchas veces los hijos de Dios piensan que todos vamos a ser iguales en el cielo. Piensan que nosotros vamos total, si Cristo hizo todo, ahora somos hijos del Rey, dicen algunos, somos reyes y sacerdotes. Dice ahí Pedro también, dice en Apocalipsis, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Es cierto, pero ¿realmente reinaremos todos con Él? ¿Es lo que la Biblia como un todo, por sobre todo en la doctrina nueva testamentaria, nos enseña en cada libro de la Biblia? No lo veo tan así exactamente. Sí, el anhelo de Dios, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es que todos realmente seamos reyes con Él, completamente en una posición de estatus muy alto, pero lamentablemente no todos los cristianos quieren llegar a eso. No todos los hijos de Dios están dispuestos a padecer juntamente con Él y a sufrir con Él. No todos quieren realmente hacer eso. Creo que lo de sufrir está ahí por Timoteo. No me acuerdo bien ahora la cita exacta. Pero es importante, hermanos, que estas cosas entendamos bien para ver a qué gloria llegaremos. De hecho, el propio Jesús dijo que el más pequeño, o sea, quiere decir que hay pequeños y grandes en el reino de los cielos, en ese reino. Van a haber algunos que van a estar menos y otros más. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos, dice, será más grande que quién. ¿Se acuerdan? Que Juan el Bautista. No es que cuando llegue el reino de Dios a la tierra, cuando llegue la época del milenio, todos los hijos de Dios vamos a estar en la misma posición. Todos vamos a ser con coronitas, todos vamos a estar como reyes. Yo no sé personalmente a qué posición llegaré. No sé a dónde voy a, en qué parte me pondrá el Señor. Pero estoy seguro que sea mucho, sea poco, va a ser mucho mejor que esta vida. Mucho mejor de lo que esta vida me pueda ofrecer. Aunque yo sea ese pequeño en el reino de los cielos, sé que voy a estar ahí mucho mejor de lo que esta vida me pueda ofrecer en todas sus glorias. Recuerden que ustedes y yo llegaremos a la gloria con seguridad, pero habrán algunos que tendrán más glorias que otras. Acuérdense siempre y miren también eso en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo dice que una estrella es diferente a otra, ¿en qué? Todos vamos a tener alguna gloria, una glorita, una gloriota. Algunos vamos a ser muy grandes y pequeños, pero lo que seamos, les voy a decir algo por lo que vamos a ver ahora más adelante, va a ser mucho, pero demasiado, muchísimo, pero mucho mejor va a ser allá que acá. Por eso yo sé que hay hijos de Dios por ahí que les cuesta más que a otros. Algunos, verdaderamente uno ve una consagración enorme y completa al Señor. Otros por ahí a medio andar. Y otros quizás también ni se consagran. Viven su vida, son creyentes, pero más o menos. Pero con todo eso, en la misericordia y gracia de Dios que nos alcanzó, las glorias venideras para cualquiera de nosotros, no importa si seamos pequeños en el reino de los cielos, va a ser mucho mejor. Juan el Bautista, si nosotros miramos ¿Cuál era su gloria? Por ahí materialmente las glorias de Juan el Bautista no eran la gran cosa, no es mucho de nosotros, no nos gustaría vivir como vivía Juan el Bautista, ¿no? Pero ¿cuál era la gloria de Juan el Bautista? ¿Dónde estaba el verdadero realce de imagen que tenía el profeta Juan el Bautista? Es que él fue el que presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el último profeta antiguo testamentario que predicó sobre esta tierra y fue, a su vez, el que le dijo a toda la población de Israel, a los que eran de Jerusalén o fuera de Jerusalén, en toda Judea se conoció por medio de él que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aparte de eso, fue a quien Dios escogió para que bautizara al Cordero de Dios, para que haga ese bautismo y anunciara. Fue al profeta que Dios, todos los profetas del Antiguo Testamento rogaron ver quién era el hombre a quien ellos anunciaban. A Juan el Bautista incluso se le dio una señal que dice, sobre quien veas que desciende el Espíritu como paloma, ese es el Hijo de Dios. Y él lo vio y dice, y yo lo vi y lo declaro, que es así. Juan el Bautista tuvo un privilegio de parte, aparte fue un hombre que nació sobrenaturalmente también. Nació de una madre, medio que la historia de él con la de Isaac son bastante similares en el tema de nacimiento, porque Isaac también tuvo un nacimiento milagroso. Juan el Bautista nació de una dama ya bastante mayor, no sé si era anciana del todo, pero era bastante mayor, un hombre que incluso dice la Biblia que desde el vientre de la madre ya tenía el Espíritu de Dios. Ya el Espíritu de Dios estaba con él. Ya obraba en él a tal punto que cuando María tenía 6 meses de gestación, que cuando María llegó y saludó a Elizabeth, ¿qué hizo el niño dentro del vientre? Saltó, o sea, habrá movido un poco la panza, ¿no?, de Elizabeth ahí, se le habrá medio removido un poco todo y dice, uy, habrá quedado, mirá, llegaste, voy, salta. Podríamos decir en una expresión judía, salta en alabanza al niño ahí adentro. Ya seguramente tenía todas las formaciones, pero le habrá dado un buen socotró con la panza a Elizabeth. Pero ahí estaba. Ese era Juan el Bautista en grandeza. Un hombre que muere denunciando el pecado de un rey. En este caso era Herodes. Lo que él estaba haciendo con su parienta, con Herodías, estaba haciendo cosas que no debía, había hecho adulterio, lo denunció públicamente. Toda la corte del rey Herodes tuvo que escuchar el juicio de Dios a través de un profeta como Juan el Bautista. Todo el pueblo de Jerusalén, los malos y los buenos, le tenían miedo. Era un hombre demasiado respetado. En teología era un hombre muy entendido, muy puro, que ni los fariseos se atrevían a acusarle. Él fue el único que les pudo decir, fuera de Jesús, fue el único que le pudo decir, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y nada le pudieron decir, nada le tuvieron que decir, porque sabían que la vida de justicia de Juan el Bautista era mucho mayor que la de ellos. Con todo lo que ellos eran y lo que ellos pedían era. Esa era la gloria que tenía Juan el Bautista como profeta, último profeta antiguo testamentario. Hasta Juan fueron los profetas. Hasta ahí llegó el Antiguo Testamento y la revelación del Antiguo. Aunque Juan no escribió ni un libro, nada. Pero hasta ahí llegó. Esa era la gloria de Juan el Bautista. Ninguno de nosotros, como hijos de Dios, no le llegamos capaz el 10% a lo que era Juan el Bautista como persona, en su moral, en su ministerio y en todas las cosas que él había hecho. Quizás no fue muy largo su ministerio, pero él fue el que hizo que se enderezaran las sendas, los caminos, porque venía el siervo de Jehová. Ustedes ven eso en las profecías de Isaías 41, 42 y 46. Preparad el camino, emparejad las sendas, porque venía el siervo de Jehová a hablar a la gente. Ese fue Juan el Bautista, el que empezó a preparar el camino para la salvación o el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Vamos a ver un poquito más sobre esos aspectos de las glorias venideras en el versículo 19 al 23. Vamos a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación es sujetada a la unidad de su propia voluntad, y por causa del que la sujetó mi esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro nuestro, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de hacer una síntesis de cada uno de los principios que se nos dan en este pasaje. Porque el continuo anhelo de la creación espera la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Pensemos un poco y meditemos un poco en la creación en sí. Cuando vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos todo un mover de parte de Dios en cuestión de 6 días que Él realmente crea un mundo perfecto, todo era muy lindo, a tal punto que en Génesis 1:31 el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Eclesiastés dice Salomón escribiendo su libro que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y Salomón sigue diciendo, pero, esos peros en la Biblia o esos más en la Biblia a veces son decepcionantes. No sé si cuando ustedes leen la Biblia, a veces van, por ejemplo, el caso de Deuteronomio 28:15, le habla de todas las bendiciones hasta el versículo 14 que tendría Israel si seguiría el pacto, si se mantendría en el pacto y todo. Pero, y ahí viene la decepción del pasaje, porque hasta el versículo 68 va, maldito por esto, maldito por aquello, maldito por aquello y maldito por aquello. Y uno dice, esos peros, ¿no? Entienden, hermanos, la creación fue, dice Pablo, sujetada, dice, a vanidad, o sea, a posibilidad de destrucción, a mortalidad. Todo lo que era hermoso, bello, perfecto, donde no había nada intachable, fue contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué se sujetó o la sujetó Dios a vanidad? O sea, eso quiere decir a posible destrucción en algún tiempo dado. Fue por nosotros, hermanos, por el pecado original que entró en Adán y Eva. Cuando el pecado penetró la creación de Dios, recuerden que nosotros somos parte de esa creación. Adán y Eva eran parte de esa creación. El pecado entró, se origina en el hombre. Toda la creación es contaminada. Fíjense, no vamos a ir mucho al pasaje porque se nos va a ir la hora, pero si nosotros miramos el capítulo 3, cuando entra el pecado, después llega el diálogo entre Dios, Adán, la mujer y la serpiente, y al hombre se le dice que la tierra, ¿qué tenía que ver la tierra, no? Diríamos, ¿qué pasa que la tierra tiene algo que ver si la tierra no hizo nada? Los árboles no hicieron nada para que el pecado entre. Pero dice, la tierra te producirá cardos, espinos, te va a producir todo, ya no va a dar el fruto como lo estaba dando. ¿Quién sujeta a la tierra en vanidad? No es solamente la causa del pecado del hombre, sino que el propio Dios, en castigo, en maldición por el pecado del hombre, sujeta a la tierra a vanidad, porque ya el pecado comenzó a contaminar toda la creación. La creación, acuérdense, esto es importante cuando estudian los temas en el Génesis en relación a la creación. La creación es un todo completo dividido en diferentes fragmentos en su creación. Aunque Dios el primer día hizo la luz y ordenó un poco, después fue separando las aguas de las aguas, creó las aves, las plantas y demás, pero toda la creación, incluyendo el ser humano, el hombre, es como un todo, es parte de la revelación general de Dios. Así como la revelación especial de Dios, que es la Biblia, la palabra que Él fue revelando a través de varios siglos hasta que nos llega a nosotros en forma completa, es un todo en su mensaje. La revelación general de Dios, que es la creación y todo lo que Él hizo y que nosotros podemos, también es un conjunto completo y hacen un solo mensaje. Cuando el hombre peca, o cuando él entra al pecado por insinuación de Satanás y el hombre obedece a otra voz que no era la de Dios, entonces ahí es donde toda la creación es sujetada a vanidad, desde el hombre hasta todo lo que fue creado por Dios. Esa creación ya estaba contaminada por el pecado y Dios ya no la iba a aceptar para una eternidad. El hombre, dice Eclesiastés, fue creado con eternidad y todo lo que Dios hizo en sus obras puso, dice, eternidad en ellas. Pero cuando el pecado entró, lamentablemente, todo fue a mortalidad. De eternidad pasó a mortalidad. Las plantas comenzaron a marchitarse, las frutas comenzaron a pudrirse, el hombre comenzó a envejecer, quizás mucho más lentamente que ahora. En aquellas épocas, vemos hasta Génesis 5, más o menos, las genealogías que se trazan, vemos que los hombres llegaban, algunos de ellos, a vivir hasta más de 900 años. Pero morían. Adán vivió 930 años, dice, y murió. El último que vive en una manera gigantesca son dos personas, o sea, en una vida longeva, podríamos usar eso, es Noé y Matusalén. Matusalén muere un poquito antes, pero muere a 969 años y la edad de Noé, sus últimos días fueron hasta los 950 años, dice la Biblia. Es increíble lo que podía vivir solo por el tipo de clima que se vivía todavía original de la creación original. ¿Dónde se destruye la originalidad y por qué baja de golpe la longevidad de los hombres a partir del capítulo 9 en adelante de Génesis? Ya ustedes ven las genealogías del capítulo 10 y algunas del 11 y ya ven que las edades bajaron un montón. Muchísimo bajó. ¿Cuándo se diluyó la creación original? En el diluvio. Todo fue destruido. El apóstol Pedro recuerda, rememora esos aspectos en la creación en el capítulo 3 de su segunda carta. Hermanos, la creación gime. La creación está con dolores de parto. La creación sufre también por el pecado que entra vía ser humano a la tierra. La creación fue sujetada, fue, no sé si decir, por eso Pablo no usa la palabra castigo, pero fue sujetada, o sea, fue contaminada y fue puesta en el mismo destino que el hombre, que es la muerte y la destrucción y condenación por su pecado. Obviamente en Cristo, cuando viene Cristo, las cosas cambiaron para muchos seres humanos que por la gracia de Dios fueron salvados por la obra de Cristo. Pero la creación, lamentablemente, está destinada, según Pedro, vemos allá también en el capítulo 3 de su segunda carta, vemos que está destinada para el fuego, para la eliminación completa. Nada va a quedar de la tierra. Dice, porque el continuo anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. En la propia creación de Dios no hay esperanza de reestructuración. Por eso yo me río. A veces yo leo todas esas noticias de los ecólogos, de los ambientalistas, y que ellos quieren salvar la tierra. Está Greenpeace, están no sé qué otros más ahí, organizaciones en el mundo, y hacen que hay que plantar un árbol, que hay que ser vegano, que hay que ser vegetariano, que no hay que matar más animales. Después levantan videos enteros de cómo les crían a las gallinitas, a los chanchitos y demás cosas. Y hay que salvar el planeta, es nuestra madre, dicen. Me da mucha pena porque son millones, hermanos, son millones de dólares, euros invertidos en todo eso. Ahora inventaron también el cambio climático y un montón de cosas. Está bien, sí, es cierto que hay algunas cosas en esos aspectos cierta, pero hermanos, luchar por salvar un mundo al cual Dios ya está destinando a la muerte y a la destrucción, y no va a hacerlo en una forma, digamos, muy agradable, que digamos. No es que los hombres van a morir por sí mismos, se termina el mundo y bueno, como el sol un poco está más fuerte, porque se habla mucho del calentamiento global, está muy fuerte el sol, entonces ahora se queman las plantas también. No, Dios mismo dice, Él reservó el mundo para el fuego y la destrucción. Este mundo, dice Pedro, está reservado. ¿Por qué la creación espera la manifestación de los hijos de Dios? Porque en esa manifestación es donde serán restauradas todas las cosas. Vamos ahí a 2 Pedro 3 por un momento. Dice el versículo, si no mal recuerdo, es el 13 y el 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Del 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados a mi palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, todas que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se dan cuenta por qué la creación espera la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cuándo ocurrirá toda esta quema, toda esta destrucción, todo este derretirse y este abrazarse de fuego de la tierra constantemente? Al final, por sobre todo al final de la gran tribulación. ¿Con qué destruye a los ejércitos del mundo? A ver si rememoran un poco lo que dice en Apocalipsis 19, si se acuerdan lo que dice ahí cuando Jesús aparece. ¿Con qué destruye a los ejércitos del mundo? Dice, con la espada de su boca y con fuego. Incluso dice, descendió fuego del cielo. Hermanos, es increíble cómo Pedro, el propio apóstol Pablo, aunque en otras maneras, hizo ver que nosotros no estamos destinados, los hijos de Dios no estamos destinados acá. Los testigos de Jehová siempre nos están prometiendo un hermoso paraíso acá, en la tierra. Quieren, sí, va a haber un paraíso, puede ser, pero no en esta creación. No en este tiempo. Acá se va a terminar. Si ustedes a veces vamos, aquí hay muy lindos paisajes, ¿no? En esta zona vamos a algunas montañas, vamos a algunos lugares y vemos hermosas cosas. A veces cargaba algunas cosas en el Face para mostrar a otros de nuestros conocidos y todos dicen, ¡qué maravillosa la creación de Dios! Siendo que esto ya no es la creación original de Dios. Con todo es lindo. Ver, si vamos a otros lugares, hay otros paisajes dentro de lo que es el aspecto natural en el mundo y vemos mucha belleza. Pero todo esto, dice Pablo, incluso cuando miramos los juicios de Apocalipsis, que Juan nos va relatando cómo serán, vemos que van a haber terremotos, que va a salir fuego, que va a haber calentamiento, que van a caer, digamos lo que hoy nosotros decimos, asteroides, meteoros o lo que sea. Muchas cosas va a soportar la tierra, que incluso en uno de los juicios dice que la tierra hasta se mueve de su lugar. Sale de la órbita que tiene hoy la Tierra. Y ustedes saben muy bien lo que pasa si llega a salir de su órbita la Tierra. Todo en el planeta se va a desconfigurar, todo. Incluso se dice que el más mínimo, pongamos que se sale de la órbita y se corriera el planeta en muy pocos kilómetros hacia la Tierra, hacia el Sol, todo nuestro planeta tendrá una temperatura agresivamente caliente. Tan caliente que no se va a soportar la vida en el planeta. Así tan perfecto dejó Dios su creación que la Tierra va en una órbita tan exacta alrededor del Sol que justamente le da la posibilidad de tener el clima perfecto e ideal para que el ser humano pueda vivir. Saliéndose de esos parámetros que Dios ha dejado, la Tierra puede ser el infierno más grande que vamos a vivir como seres humanos. En la gran tribulación las cosas no van a ser sencillas. Y esos elementos que se van a empezar a fundir no va a ser solamente en la destrucción de los ejércitos del mundo que van a querer levantarse contra el Cordero y contra el Rey de Reyes, sino también va a empezar antes ya el calentamiento. En Isaías se hace ver que el sol tomará una temperatura de 7 veces mayor de lo que tiene ahora. ¿Saben lo único que a nosotros nos salva de que el sol no nos queme? Lo que hoy tanto tienen miedo porque se está destruyendo es la capa de ozono, la atmósfera que rodea toda la Tierra, que está compuesta de un sistema de gases y demás cosas, de químicos, que ayuda a que los rayos UV de ultravioletas no nos lleguen a nosotros a quemar del todo. Pero dicen que en las partes donde ya está deteriorada la capa de ozono, dice, es increíble el calentamiento en esa parte de la Tierra que hay. Hermanos, sin querer parece que está todo comenzando. Roguemos a Dios que su iglesia se vaya pronto. Como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, dice la oración debe ser. La esposa y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros oramos para ya estar en la presencia del Señor? ¿Nunca pensaron en eso, en orar y decirle, ven Señor Jesús? Yo les digo, hermanos, si el Señor viene hoy, yo le voy a agradecer. Francamente, hermanos, le voy a agradecer. Si uno verdaderamente toma la obra del Señor con amor, con sinceridad y verdaderamente conoce lo que nos espera más allá, todos los días va a orar para que el Señor venga. Y no está mal orar. Pero mientras Él no viene, por supuesto, sigamos trabajando, sigamos sirviendo y sigamos ayudando a otros a conocer a Cristo como Salvador personal para que se salven de lo que vendrá. Para que se salven de algo seguro que vendrá. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó. Ahí viene algo un poco más tranquilo. En esperanza. La tierra, o sea, el planeta, la creación, gime. Está en dolores de parto. Sí, no cabe duda. Espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero la creación misma también está en una esperanza. Como se leía recién versículo 13 del capítulo 3 de 2 Pedro. Que nosotros esperamos cielos, no solamente tierra. Pues bueno, por ahí estamos hablando mucho de nuestro planeta, ¿no? Pero se habla que la destrucción no solamente será del planeta tierra, sino de los cielos. En Apocalipsis 21 dice que de la creación del antiguo no se halló más lugar, no se vio más. He aquí todo es hecho nuevo, dice. Todo se va a hacer en una manera completamente renovada. Ahora, hay una esperanza a la cual la creación espera. Yo no sé si Pablo hace como que le da vida, parece, a toda la creación. Bueno, hay parte de que es vida. Ahora, no sé, no tienen conciencia. Los animales no tienen conciencia. Las plantas no tienen conciencia. Son seres vivientes, como se dice desde el principio de la Biblia en la creación. Pero no tienen conciencia y no tienen, muchas veces son instintivamente o por proceso natural hacen su vida y por el ecosistema que los rodea. Pero eso es todo lo que tienen en relación a la vida. Pero dice Pablo que la creación está también sujeta a una esperanza de restauración. Cuando venga la restauración, dice Pablo, 1 Corintios 15, de todas las cosas, ahí también se manifestarán los hijos de Dios, ahí se manifestará nuestro Señor Jesucristo acompañado, 1 Tesalonicenses 3:13, acompañado de todos sus santos. Ahí recién será la manifestación. El arrebatamiento de la iglesia no es la manifestación de los hijos de Dios, por la duda no confundamos esto. En el arrebatamiento de la iglesia nosotros nos vamos, desaparecemos del planeta, No estamos aquí. Nuestro encuentro con el Señor es en el aire y recién en la segunda venida de Cristo, que son unos estimadamente 7 años después, o sea, una vez que comienza el pacto de paz del anticristo, comienza ese pacto de 7 años, comienza la gran tribulación. Una vez que termina la gran tribulación, que se manifiesta el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí se manifiestan también los hijos de Dios, aquellos que han creído en Cristo, y también verán la gloria de Dios manifestada en su Salvador y a la vez Señor. Mientras tanto, transcurren 7 años acá, antes de esa segunda venida, y nosotros estaremos en lo que llama la Biblia el tribunal de Cristo. Estaremos compareciendo y teniendo una charla muy privada con nuestro Señor de cómo hemos llevado nuestra vida como creyentes. Si verdaderamente, como decíamos la semana pasada, hemos padecido juntamente con Él, como decíamos hace un rato, hemos sufrido con Él también. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice Pablo a Timoteo. Bueno, si hemos llegado o si hemos hecho una vida, digamos, divagante como cristianos. Si hemos hecho una vida un poco así, muy ligera, muy sin darle mucho sentido a la vida. Debemos saber que aunque son hermosas las cosas que Pablo describe acá de lo que viene, las glorias venideras y demás cosas, pero recuerden que hay todo un proceso antes de todo este paraíso, esta gloria que a nosotros nos está esperando más allá de este siglo. Pues también la misma creación será libertada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada, o sea, está en sujeción, está en vanidad, como vimos en el versículo 19, está realmente esperando que ya llegue ese día. Y uno se da cuenta muchas veces, es interesante porque algunos científicos botánicos, en relación a las plantas, por ejemplo, dicen que las plantas saben cuando una persona las atiende bien y cuando les atiende mal. O sea, reaccionan en su crecimiento y en su manera de desarrollarse como planta o flor, si es con una flor o un fruto, se desarrollan en maneras un poco diferentes. Y dice que hasta la música puede alterar el desarrollo de las plantas. Es algo impresionante, quizás Dios puso eso como algo inerte en ellas, no es que ellas piensan y dicen, ¡ay, qué linda música! No, esto es cumbia, no, esto no. Y empieza a crecer mal, se empieza a marchitar la planta. No es que reaccione a eso. Es algo natural que está como parte de la creación y de lo que Dios ya dejó implantado en los vegetales o en la botánica. Pero uno se da cuenta que Dios ha colocado qué es bueno para una planta y que ella reaccione a eso. Ustedes pueden probar en su casa, hagan un experimento, pónganle un buen rock and roll pesado, lo que se llama música metálica, música pesada, heavy metal, que se le dice, pónganle algo así a una planta, déjenla ahí y da los parlantes contra la planta y vean lo que pasa con la planta. No pongan muy fuerte porque si el buffer está fuerte le hace así a la planta y bueno, te van a decir, mira cómo reacciona, pero es solamente por la vibración del buffer, del baffle que le pongan. Pero pónganle eso a un, digamos, tono moderado, no muy fuerte, y después cambien totalmente a otro tipo de música, tipo clásica, música instrumental, digamos, de meditación, de devocional, como se le llama, o algo así, pongan y vean las reacciones. Prueben ese experimento, después me comentan a ver si era cierto o no. Pero a mí, he leído varios artículos y he mirado algunos artículos, tanto en tipo documentales, que es algo interesante cómo hasta las plantas reaccionan a los sonidos y a lo que son la música, por ejemplo, y a muchos aspectos en el propio ambiente. Uno a veces se va a algunos lugares y ve que parece que las plantas son alegres. Parece que las plantas crecen tan lindas, tan hermosas, las flores, todo, parece que reaccionan. Son lugares a veces naturales, ni siquiera nadie los cuida, pero uno ve tanta belleza y va a otros lugares y que parece que uno hace de todo, trata de hacer fuerza, todo, y no pasa nada. Parece que las cosas no se dan bien y las plantas están más o menos ahí, medio a la más o menos, creciendo y luchando para florecer un poco y demás cosas. Hermanos, está en servidumbre. En servidumbre para bien o para mal, pero la creación está sufriendo. Los mares están empezando a quedar colapsados en su estructura natural. Esta semana pasada, creo que fue, había una noticia que a tal punto comenzó a subir la marea que las playas de Río de Janeiro se llenaron de agua y las avenidas cerca de la playa estaban llenas de agua y los autos iban por el agua porque estaban inundadas simplemente por una marejada del mar. Algo que no se entendía y que no pasa. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con los mares? Se está diciendo que los mares se están elevando varios centímetros cada año. Ya se perdió el famoso sobrenivel del mar. Siempre ponemos el nivel del mar como el nivel cero de todas las cosas. Pero se está perdiendo la medida exacta, oficial, en las medidas de alturas en nuestro planeta. Porque el mar está variando y se está violentando incluso el sistema marítimo de cómo trabaja en su ecosistema. Los propios peces, los habitantes marinos en la parte de animales, están sintiendo que el mar está cambiando y está habiendo problemas en las mareas, tanto en la baja como en la alta. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Y eso que ya estamos hablando ahora de estos tiempos. Está en servidumbre y quiere libertad porque hay corrupción. ¿Y quién creen ustedes que hace la corrupción en el hábitat del planeta Tierra? La propia creación, sola. El hombre. El hombre está haciendo su propio... Por ejemplo, les doy otro caso muy significativo. Hace 2 años, la zona de Corrientes y Misiones en nuestro país son zonas declaradas cero sismo. O sea, no son sísmicas. Pero hace 2 años hubo un sismo de 3,2 en la zona de Corrientes a solo 20 kilómetros nomás arriba de la represa Yacyretá. La gente en Ituzaingó, que es donde está la represa Yacyretá, en ese lugar estaba terriblemente asustada. Algunos ya tenían preparadas las camionetas con lo básico cargado para salir rajando en caso que se escuchara el primer trinco de la represa. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser Asunción, un lugar que no tiene sismos, tembló y la gente estaba asustada? Buenos Aires, hace no mucho tiempo, tembló también y la gente no podía creer lo que estaba pasando. Por algunos sismos en nuestro país, en el norte o en la zona oeste y en Chile, la tierra comenzó al parecer a resquebrajarse, está empezando a ser violentada. La pregunta es, por ejemplo, nos poníamos a pensar en Misiones. ¿Qué pasa en Corrientes y Misiones que ahora está temblando la tierra? Y hay un problema. ¿Ustedes saben cuántos son los billones, trillones de litros y kilos, toneladas que han superado el lecho del río Paraná por la represa? Y no es la única. Está la represa de Itaipú, que está más arriba, que ruegan. Ruegan todos que no llegue nunca jamás a... Tiene 29 billones de litros estancados esa represa, la de Itaipú. Si esa represa llegara a romperse, se llegara a desbordar, no queda nada hasta Buenos Aires y Uruguay. Todo se destruye completamente. Y Yacyretá no va a soportar el peso de agua y se romperá también. O sea que son dos cosas. Ahora, ¿ustedes creen? Solo estoy dando un ejemplo de cómo el hombre, por su locura y por no querer usar sistemas muy diferentes, por dar un ejemplo de energía eléctrica, hace para ganar dinero, para tratar de enriquecerse, hace muchas cosas que está violentando la propia creación y el propio cauce de un río natural. Solo por dar un ejemplo, son miles las otras cosas que podemos ver. Está lamentablemente realmente sujeta, está en una corrupción total la creación de Dios. Y estoy dando solo ejemplos más cercanos para nosotros, pero son miles los que hay por ahí. La explotación de montañas, la explotación de muchos de lo que son el aspecto minero, la voraz explotación de cerros y piedras que se necesita. En Asunción hay un lugar, o sea, no es la ciudad misma de Asunción, pero la ciudad donde está implantada todo el Ministerio de Radio América. Se llama Ñembú. En esa ciudad hay un cerro. Había. Ya no está más. Ahora ustedes van y observan ese cerro cuando van llegando a la ciudad. Era un cerro que siempre se elevaba bastante alto. Yo llegué a ir a ese lugar 2 veces. Estuve ahí en esa zona. Es muy lindo. Pero la piedra que hay ahí es muy buena para el tema de trazado de caminos y todo. ¿Y saben qué es el cerro ahora? Antes era así, como vemos normalmente un cerro. Ahora es así. Toda la punta, toda la cima del cerro está totalmente destruida. ¿Y cuál es el problema que causaron? que ahora, por formar el canal, comienza a desbordarse demasiada agua cuando vienen las lluvias grandes y toda la zona cercana al cerro se inunda completamente y las casas quedan casi hasta un metro de agua y entra por todas las casas. ¿Por qué? Porque lo que amortizaba la correntada de agua del momento ya no lo puede hacer porque está destruida. Es por dar pequeños ejemplos que a veces no nos damos cuenta que pueden causar tanta corrupción y corromper lo que Dios ha creado. Hermanos, es increíble. ¿Por qué debemos esperar esa restauración, esa nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva? Si hablamos del cosmos y del universo, son demasiadas las cosas que la NASA se está muy preocupada de lo que está pasando solo en nuestro sistema solar. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores, ¿de qué? De parto hasta ahora. Estamos hablando de corrupción, la creación, de lo corrompido que está todo. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer está de parto? ¿Qué sucede cuando la mujer está a punto de dar a luz? Y después que vienen los dolores, ¿qué viene? La ruptura. Viene la ruptura. Para que salga un niño, aparte del dolor, viene la ruptura. Viene, se derraman varios líquidos, hay muchas cosas y la mujer sufre mucho. Cualquier dama que ha tenido hijos, que ha sido madre ya, sabe muy bien de lo que se habla. Y sabe que este pasaje, cuando dice está con dolores de parto, está hablando que la tierra está, por así decirlo, pariendo, una expresión que a veces la usamos, pero está pariendo ya lo último que le queda para poder sostener a la humanidad. Es tal la corrupción que ya la propia tierra se está, ya no puede más sujetarse en su estado normal, y por eso, lamentablemente, hoy hay tantos huracanes, hoy hay tantos terremotos, hoy hay tantos tsunamis y demás cosas que están sucediendo en un montón de aspectos naturales que uno no sabe por qué hoy tanto hay que antes no había, como hoy. Mucha tecnología, mucho movimiento político, muchas cosas, pero la tierra está gimiendo y está con dolores de parto, y los ambientalistas no saben más qué hacer para poder salvar a la tierra, y no la van a salvar. No la van a salvar. Porque si toda la humanidad, los 7.000 millones de habitantes estimativamente que tiene nuestro mundo, todos se hacen veganos como ellos quieren y vegetarianos, ¿qué creen ustedes que va a empezar a destruirse? ¿Qué ustedes piensan, que alimentación vegetariana es totalmente nutritiva en todos los aspectos? Sí, puede ser, pero a mí en Génesis 9 me dice que fue Dios mismo que estableció que la carne debía ser parte de la alimentación. Obviamente, todo lo que es exagerado tiene su problema. Todo lo que se exagera y lo que se pasa a un extremo, por supuesto que va a tener sus problemas. Pero, hermanos, tengamos en cuenta, o vamos a un tipo de alimentación o vamos al otro tipo de alimentación y vamos a tener problemas si exageramos las cosas. Todos los extremos, se dice el dicho, son malos, no son correctos. Así que, hermanos, piensen bien en lo que verdaderamente estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo nos queda para trabajar y sufrir con Él y juntamente con Él padecer? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro, que está sufriendo, como vamos a poner la corona de sufrimiento también en este gemir de la creación. ¿Qué está sufriendo también? Nuestro cuerpo. Ustedes saben más o menos las estadísticas de cáncer que hay hoy en día. Son muchos, hermanos. Es increíble esta enfermedad. De todos los tipos de cáncer hablo, acá no hay ninguno específico, todos en general. Es increíble la cantidad de gente que hoy está muriendo o padece cáncer. Muerte de sus células. El propio cuerpo se está corrompiendo. Están envejeciendo cada vez más rápido los cuerpos. Son muy pocas las personas que llegan a cierta edad y están, dentro de todo, más joven de lo que debería ser la edad. Pero son muchos los que están con un envejecimiento prematuro. por la alimentación, por el clima, por el estilo de vida de trabajo, por la cantidad de cosas que tienen que soportar, el cuerpo está sufriendo. Pero vamos a la primera parte del 23, que es muy interesante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, ¿dónde? Dentro de nosotros, en nuestro interno, gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción y redención de nuestro cuerpo. Gimen ustedes por el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí se va a transformar su cuerpo. Ahí va a estar redimido completamente su cuerpo. Ahí usted va a ser redimido en espíritu, alma y cuerpo completamente. Hoy su cuerpo no está redimido, como hemos visto ya en los primeros estudios de Romanos 8. Su cuerpo está en corrupción. Se rige por una ley distinta, por la ley del pecado. Usted internamente quiere hacer el bien delante de Dios, pero su cuerpo siempre está batallando contra usted para no hacerlo. Pero hay un momento en su historia personal que usted también será librado de este cuerpo de muerte. Dios quiere liberarlo de esta otra ley que impera en su ser, que es la ley del pecado que está confinada a este cuerpo mortal. Verdaderamente estamos gimiendo por lo de allá y no lo de acá, como hablábamos la semana pasada. ¿Dónde está nuestra mirada puesta? ¿Aquí o allá? Esperamos que nuestra mirada esté muy centrada en lo de allá y que no sea tanto lo que busquemos los de acá, en cualquier aspecto, en cualquier esfera. Hermanos, el apóstol Pablo va escribiendo, va desarrollando este capítulo tan interesante en este aspecto y sigue insistiendo en que nosotros gimamos, que nuestro gemir sea por encontrar el gozo en lo de allá arriba y no lo que está aquí en la tierra, donde está Cristo, y que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Porque vuestra vida que está escondida con Cristo en Dios ya tiene un futuro mucho más glorioso. El solo hecho que nuestro cuerpo vivamos en esa esperanza y nuestro cuerpo va a ser transformado ya será una de las primeras grandes glorias venideras. Salir de un cuerpo que se enferma, de un cuerpo corrupto, de un cuerpo que envejece y de un cuerpo mortal a estar en un cuerpo indestructible, dice Pablo en 2 Corintios 5. Que nadie puede ya matarlo, ya nadie lo va a poder destruir. No solo es un cuerpo indestructible, sino que es un cuerpo eterno. Una morada eterna en los cielos, no hecha de manos como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en la creación fue hecho en una formación de parte de Dios, lo formó al hombre, formó al ser humano del polvo de la tierra con su mano, habrá hecho todo y sopló en él aliento de vida. Y ahí fuimos todos, desde Adán en adelante, seres vivientes. El cuerpo que está hecho no es de esta creación, el cuerpo que nos espera. La transformación a un nuevo cuerpo es un cuerpo que, según Pablo, lo llama celestial. Está hecha para una habitación diferente y distinta. Hermanos, mucho más podemos decir, pero terminemos con lo que vamos a entrar la semana que viene, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, nosotros no vemos lo que vamos a hacer. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Otra expresión del apóstol Pablo. Todavía no sabemos bien cómo va a ser el cielo, cómo va a ser el milenio, cómo va a ser todo eso, pero ¿nos aferramos a eso? Esa es la esperanza. No nos avergonzamos de lo que nos espera, en el sentido de vivir para eso, vivir para aquello y no para lo de acá. Yo no veo, como dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Yo no veo, pero creo. Estoy convencido. La pregunta es, ¿estamos todos convencidos de esto? ¿O lo tenemos como una interesante doctrina, pero me cuesta convencerme? Si no tenemos convicciones de estas enseñanzas y de lo que tenemos allá y no tenemos la puesta en la mirada, en las cosas de arriba, hermanos, nosotros vamos a fracasar. Vamos lamentablemente a fracasar como hijos de Dios y sí, Llegaremos a la gloria, pero no a la gloria que quizás Dios tenía preparado para nosotros, a algo mucho más grande, a algo mucho más elevado que Él nos quería dar, mucho más rico quizás. Yo espero que cada uno de nosotros acá verdaderamente tome con convicción estas cosas y viva para arriba y no para aquí. Que vivan los asuntos que nos llevan cada vez más a una mirada a lo eterno que a lo que es a lo temporal. Acuérdense, vamos a terminar con ese pasaje de Hebreos 11. Ahí vemos a un gran hombre de Dios. Versículo 23 del capítulo 11 a los Hebreos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses porque no lo vieron, hermoso niño, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer de qué? Del pecado. Placer del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio. Si padecemos juntamente con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si somos vituperados por el vituperio de Cristo, dice, tendremos los tesoros, dice que los tesoros celestiales. Dice, teniendo en cuenta el vituperio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la... Ustedes tendrán seguro galardón, si tienen la 1960, acá dice remuneración. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. El viernes hablábamos de esto y decíamos, qué paradoja esta frase. Ver al que no se le puede ver. ¿Y cómo vemos nosotros a Cristo? ¿Cómo vemos al que nos salvó nosotros? Por los ojos de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no le veo a Jesús en su forma visible ahí, que lo estoy viendo y lo puedo llegar a palpar. Pero sé que Él está. Y sé que sus promesas son reales. Y por la fe creo que Él está a la diestra del Dios Padre y que es tan luminoso. Es todo luz, Él, como Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, es tan luminoso que hoy no puedo acceder a su presencia, pero lo voy a hacer en el momento dado, cuando el cuerpo que tengo ahora sea desechado y esté en la habitación a la que pertenezco, de la cual yo debo llegar y Dios ya me la preparó. Que Dios nos ayude verdaderamente a gozarnos en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias por lo que ella nos enseña. Y gracias por las promesas que nos has dejado. Gracias porque a pesar de la corrupción, de la maldad, de la ignominia y de la vergüenza que muchas veces tenemos que pasar aquí porque lamentablemente no entienden a los hijos de Dios, gracias porque a pesar de nuestro gemir y de la creación que está sujetada a vanidad y sufre hoy tantas cosas, sabemos que un día esto terminará. Sabemos que hay una no solo esperanza, sino también seguridad, que estaremos contigo y tú nos librarás de todo el oprobio. Hoy quizás tenemos que soportar muchas cosas para que tu palabra se predique, para que tu palabra se enseñe, para que tu evangelio pueda llegar a muchos corazones como esa buena semilla. Pero gracias, Señor, por amarnos y por habernos dejado una promesa indestructible y una promesa que no podemos describirla, es inescrutable. Y por eso, Padre, te alabamos y te agradecemos porque verdaderamente, Señor, a nosotros que no somos nada, nos has querido rescatar y ayudar a llegar a algo mejor. En el nombre de Jesús. Amén.